Ah, no, estaba haciendo una tontería, ¿no? Bueno, entonces el resumen es un poco este. Hay, por supuesto, características comunes a las estéticas islámicas, no siempre muy evidentes a primera vista, están ahí, pero los mecanismos, digamos, que encontramos en todas las civilizaciones en cuanto a al artista, tanto femenina como masculina, al artista y a la artista, están ahí, ¿no? Lo ven, digamos, en las funciones, si quieren, suntuarias, palaciegas del artista Naqash Osman, lo ven en las, digamos, en la ruptura de este Mohamed Shukri, que tuvo problemas en la propia sociedad suya, que es Marruecos, ¿no? Entonces, realmente ya no les tengo que decir No, mucho más pero ya frente no a lo la dijiste, ya no realidad. lo dijiste. A Sí, o ver, sea, dime esas, una cosa, por ¿este es eso, el libro que tenemos que leer o no, es el otro? no tiene nada que ver. No, el otro está en inglés y es un tratado que habla de, ¿cómo se dice? Del arte, o sea, no, de la geometría en el arte islámico. Es más, Ah, me parece que se ¿cómo llama se así. llama el otro? A ver, espérate. Bueno, ya damos por acabada Sí, ya. la grabación.